Siempre me paso en el estudio y si no es al lado tuyo, dime de qué vale vivir. No le hagas caso a los murmullos, tú eres mía y yo tuyo, no tengo más nada que decir. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver el party, te encendí. DJ, apágame la luz, mami, no hay ninguna como tú. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver el party, te encendí. DJ, apágame la luz, mami, no hay ninguna como tú. Voy a hacer es por la orilla, ok, aquí ven otro pago. Que no apague las luces, con lo que Drácula se introduce. Mucho gusto, baby, perdona que me cruce. Que la vi pasando y como que te noto perdida. La discoteca está encendida, esto es hasta el otro día. No quiero con vos ni problema, déjenla cortar los sistemas. Hoy vamos a pasarla demasiado por encima, una botella fina. Y muchas gatas en la casa porque con gusto en tu arima. Dale, pues, dale fuego, no te lo mames. Pásalo, apaga el celu y que no te llame. Dile que esta noche tú andas con el insecto, el de los recuerdos en ti los conciertos. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver para que encendí. DJ, apágame la luz, a mí no hay ninguna como tú. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver para que encendí. DJ, apágame la luz. Nadie como tú en la discoteca. Nadie. No corre con cuento, no corre con feca. Todos estos tipos son unos tremendos tecas. Se te pegan con la cartera hueca. Laura Mercy, era quien llega. El que saca un tema y a las tres horas pega. El que entra a la disco y por el brillo lo ciega. El chape uno aunque tu novio lo niega. Here we go, baby, y métale como si te molesta. No me hagas preguntas que no tengo respuesta. No hay nadie como yo, nadie que se parezca. Tú andas con el príncipe hasta que amanezca. Baby girl, come on. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver para que encendí. DJ, apágame la luz, mami, no hay ninguna como tú. Me gustas tú, ¿cuál es la pistola? No quiero revolver para que encendí. DJ, apágame la luz.